vencida y no encontrar nadie que me lo impida. ¡Sí! ¡Sí! Tú debes ser lo que tú decidas y no encontrar nada que te lo impida. Tú debes ser lo que tú decidas y no encontrar nadie que te lo impida. ¡Sí! Estado mental, que nada y nadie te pueden robar. Sexualidad.